Invitación del cielo a ser apóstoles de los últimos tiempos. Habla nuestra Santísima Madre. Hijitos. Es doloroso, sumamente, para el cielo tener que hablaros de maneras tan duras cuando quisiéramos no más que abrazaros y llenaros de bendiciones. Habla un ángel del Señor. Ustedes que tienen sus propios hijitos, duele su corazón cuando deben llamar su atención. Imaginen cómo es de doloroso para nuestra madre, si a vosotros les duele. No desistan en sus esfuerzos en ser mejores, aunque sea un poco cada día. El cielo no quiere más que colmarlos de amor, bienestar y consentiros, pero para ello deben estar fuera de peligro. Porque si os consienten como lo desean, seguirán el rumbo que lleven creyendo que es premio a su actuar. El cielo detiene las bendiciones que están destinados a cada uno hasta que salgan del rumbo tan destructivo para sus almas que están siguiendo. Una buena madre es la que es capaz de reprimir su corazón rebosante de amor con tal que su hijo entienda y nunca, no lo duden, nunca son las llamadas de atención porque no os quieren, al contrario os aman tanto que retienen las bendiciones para que ustedes, al tener sed, volteen a pedirla a la única fuente de agua viva que es nuestro Rey y Señor Jesucristo. Acuérdense que los ángeles hacemos acotaciones o nos volcamos hacia ustedes en guía, consuelo y ayuda. Pídanos que les auxiliemos a cada momento y tengan cuidado de llamar a los ángeles del Señor Jesús, el Mesías de Dios. No os confundáis con nombres raros e impronunciables que son como se llaman los ángeles caídos de los infiernos. Id siempre a lo seguro, a sus queridos ángeles de la guarda o custodios. No busquéis ángeles nuevos en folletos o sectas raras y no de Dios Padre. Os lo decimos con el más exaltado amor. Amén, pequeña. Amén, ángel amigo. Habla nuestra Santísima Madre. Pequeñita de mi corazón inmaculado. Esto es para ti, pero lo puedes difundir si así lo deseas. La premura con que el poeta acude al lienzo, que es el papel y el trabajo que hace, todo el resto del tiempo que es leer y estudiar son materiales que la poesía puede usar para su mayor riqueza. Así es en los hermosos diálogos didácticos para la humanidad, HDDH. El acudir al instante a escribir es lo que permite que la comunicación sea tan precisa y fluida y además, pequeña, de igual manera que lo hacías con la poesía y la creatividad en general, quien más lee las Sagradas Escrituras, y más riqueza de conocimiento de la verdad y del bien tiene, es mejor instrumento, porque, no se deja confundir cuando llegan voces o intervenciones falsas. Por eso, el que sirve al cielo, no lo puede hacer solo un ratito, sino que en su actividad cotidiana o diaria, debe serlo a todo momento, estar consciente que lo está siendo, y que lo que está haciendo, es desde el cielo y para el cielo. Las obras de misericordia, tan benditas y necesarias. Las virtudes. Hay que desentrañar lo que son, y que el alma lo tenga claro, porque ya no saben ni qué son las virtudes, ni cómo llamarlas, mucho menos cómo ejercitarlas. Deben tratar de saber y conocer. Así como el maligno prepara a los suyos en los maleficios propios del mal, el cielo prepara a los suyos en los hechos de los apóstoles, ¿lo entienden? No es de leerlo una vez y con rapidez. Las tareas que os hemos dejado estas últimas ocasiones, más específicamente desde este año del Señor, se hinca nuestra Madre Santísima, son para que se vayan afinando como un instrumento para sacar música, ¿lo entienden? Hay que afinar al instrumento musical antes de tocar una melodía en él, porque si no el riesgo es que desentone a toda la orquesta, lo que es decir que traiga comunicaciones falsas, como las de los seres llamados extraterrestres, que no son más que demonios en uno más de sus múltiples disfraces. Habla nuestro Señor Jesucristo. Os hemos dicho que no se les dará más de lo que contiene la santa palabra eterna, todo está allí, hijitos. No se confundan y confundan a otros preguntándose situaciones que son inventos del maligno para eso, para confundir y desviar la atención de lo importante que es el camino recto al cielo y ya está establecido y no cambia. ¿Lo entienden, pequeñitos míos? Ya dejen a un lado los temas de extraterrestres y otras vidas, que es clarísimo que en la Biblia os lo digo es una la vida que hay en la tierra y de ahí al juicio y destino postrer y eterno. No busquéis lo que no es más que hojarasca y mentira. La verdad es clara, nítida y sin recovecos ni secretos que hay que desentrañan por magia, esas son cosas del maligno para manteneros entretenidos y alejados del camino. Este año del Señor ya tienen su guía desde cumplir los mandamientos, los sacramentos de mi Santa Iglesia Católica, no busquéis más, desarrollar las virtudes y pedir las que del cielo os regalamos al alma que está presta y preparada, hacer las santas obras de misericordia, buscar el santo silencio para orar con nosotros y de lo demás manteneros fuera del mundo y en una vida frugal y sencilla como mis amables pescadores lo hicieron al seguirme. No quieran ser excepción viviendo en amasiato y justificándolo, porque hay que ser santos para servir al cielo. Estar en el camino, que soy yo y no os desvíes que con eso ya tienen suficiente para llenar sus instantes de sentido y cumplimiento con el santo cielo. Revisad estos diálogos, copiadlos y revividlos. Estudiad lo que os pedimos y serviva la palabra que leéis, como mis apóstoles lo fueron. No esperéis no errar, pero continuad, volveos a parar, confesad y seguid, que así es como se anda en este mundo. Los tropiezos son propios del hombre, el no desistir lo es del cielo. No olvidéis acompañarme en mi vía crucis los días viernes, y reflexionad en él. No olvidad las protecciones, antes de salir de vuestras casas, a sus trabajos y quehaceres. Y me es muy grato que mis amigos me acompañen todos los días a las 3 en punto de la tarde, en la hora de mi divina misericordia. Aquí está, pequeña, lo que habréis de hacer. No busquéis más allá para que no os confundáis que sois muy pequeños y vuestras mentes están llenas de fantasía y mentira imbuidas por el maligno. Si seguís este sencillo camino llegaréis a mi sacratísimo corazón donde está lo que verdaderamente anheláis. Todo lo que buscáis y habéis buscado a lo largo y ancho de vuestras vidas sobre la tierra. Encontraréis el amor total, la paz, las bienaventuranzas son para vosotros si seguís este sencillo camino de verdad. Leed las bienaventuranzas, para saber qué viene para mis amados hijitos. Habla nuestra Santísima Madre. Usad vuestros sacramentales, los escapularios de la Virgen del Carmen, la medalla milagrosa, portadlas con dignidad y sin pena, mostrad al mundo que hay hijos míos por todos lados orgullosos de serlos, identificasen así unos con otros y ser verdaderos seguidores cristianos sencillos, amables y veraces, como los apóstoles que son de mi hijo, como sus queridos apóstoles de los últimos tiempos. Y por último, pequeños ángeles míos, nuestra madre se refiere a nosotros, pero nos dice así de cariño, no hagáis a un lado la consagración que os di a través de mi hijo Agustín. Haced ese pequeñito esfuerzo los 33 días que será grande su crecimiento si lo hacéis, con ello seréis los apóstoles de los últimos tiempos, es una invitación abierta a ello. No despreciéis esta amorosísima invitación que os hago a seguir a mi hijo, sed de nuevo pescadores de hombres como fieles y leales amigos más íntimos de mi hijo. ¿Queréis, Edlo? Ahí está la consagración que constituye su fiat a Dios. Nuestra madre me pide que vuelva a poner la fecha de hoy, en esta invitación del cielo. Enero 23 del 2013. Habla el Santísimo Espíritu. Pequeñita del Padre amado. No es que yo, Espíritu Santo de verdad y amor, no esté entre los hombres, es que han perdido la posibilidad de escucharme entre el estruendo en el que viven. Yo os inspiraré y dirigiré vuestras palabras y actos, pero deberéis cumplir con lo que os dice la familia celestial, el trono de Dios, cumplid con esto sencillo y veréis a Dios al término de vuestras vidas, no cumplid y vuestro destino no será grato.